industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Los Oscar 2021 serán presenciales. La Academia de Hollywood está planeando llevar a cabo la próxima entrega de los premios en un evento físico emitido en directo por televisión y no una gala digital como se han realizado las últimas entregas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.